estamos con una compañera que, esto por si acaso, no es ni siquiera una entrevista, ni mucho menos una barricada. Estamos con Silvia Rivera Cusicanqui. Para mucha gente que la conoce, ella es una socióloga muy, muy conocida, es abuela de 4 nietos, docente emérita que obligaron a jubilarse en la UMSA, y tiene diversas actividades, desde escribir libros y aprender a cultivar. Bienvenida, Silvia, gracias por venir a Radio Deseo. Pues sí, oye, tengo mucho deseo de hablar en audiencias sensibles que no estén, digamos, emborrachadas por la fanfarria de promesas y falsos discursos que más o menos caracteriza cierta atmósfera, ¿no?, electoral. Mira, justamente te estábamos invitando por esto. Yo creo que la audiencia también se puede cansar. Queríamos nosotras una compensación, que la gente escuche otra voz de análisis de este momento, uh-huh, de lo que estamos viviendo. Uh-huh. Vemos a una Tomasa Yarwi, de candidata a vicepresidenta del Tuto, que lo defiende a capa y espada. Uh-huh. Vemos a una Sabina Cuellar con detención domiciliaria, también una mujer indígena, fiera, aguerrida, formada en las Bartolinas. También la Tomasa formada en las Bartolinas, porque no hay indígena que se haya formado en el seno de la derecha. Claro. Vemos a un Rafael Quispe con Samuel Doria Medina, vemos a un Fernando Vargas postular la octava marcha como su gran bandera cuando esa no fue una bandera electoral. Entonces, no, yo quisiera que nos expliques desde tu análisis. Yeah. ¿Cómo ves el panorama de los candidatillos, candidatillas, no puedo decir candidatos en mayúsculas, el mundo indígena en estas elecciones? Mira, yo creo que en un momento electoral medio que hay una especie de bipolaridad en la sociedad, ¿no? Se pasa de unas situaciones muy deprimentes de ver que las promesas no se han cumplido y no pasa nada, a una fase como de excitación y de esperanza y de deseo, o sea que se abre un espacio de economías del deseo, ¿no? Y estos deseos se proyectan, ¿ya? Hay cosas insólitas, digamos, hay personas que dicen que el Tuto Quiroga va a desclasificar los archivos de la... O sea, cosas tan insólitas como esa. O que el Samuel Medina va a hacer cosas medio ecologistas. Bueno, la primera cosa ecologista que debería cerrar su fábrica. Y cerrar su hamburguesería. La fábrica es contaminante, es altamente contaminante. Por supuesto, pero digamos, tampoco se puede hacer maximalismos. O sea, si de la noche a la mañana cesa de haber cemento, ¿dónde diablos recuperamos las tecnologías del adobe? Que es lo que yo estoy tratando de hacer en un microcentro en La Paz. Pero, digamos, masivamente hemos perdido la memoria de la autosubsistencia, ¿no es cierto? Entonces, también los deseos maximalistas se expresan en cosas como las delirantes declaraciones que ha hecho, por ejemplo, el Filemón Escobar, de que dos cosas, o sea, que hay que cuidar la naturaleza y que sí, y después que hay que parecerse a China. O sea, dos cosas tan radicales. O sea, ¿saben lo que es acaso China? ¿Saben el horror que es un capitalismo salvaje con partido único? Ni idea, ya. Ahora, yo también, María, proyecto mis deseos, ya. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra. Pifiar mi voto y llamar a todos a que lo hagan, nadie me va a hacer caso. Yo voy a votar por Fernando Vargas, por una razón elemental, porque de algún modo la marcha no es una... No fue una bandera electoral. Y yo creo que ninguna memoria larga o corta ofrece un mínimo de conexión entre la política y la vida, ¿ya? La vida cotidiana, en el sentido de que la gente está preocupada por la basura, por el medio ambiente, porque los hijos no tienen educación buena, porque vienen computadoras que se acaban en un año, se regalan cientos de miles de computadoras, se están regalando frustraciones, María. Obviamente. Se están regalando chatarra tecnológica, porque nos llega la chatarra. O sea, de China nos llega chatarra, ¿no? O sea, hay chatarra de primera, de segunda y de tercera. A Estados Unidos llega la chatarra de primera y a nosotros nos llega la última. Y todo eso disfrutamos de un momento aparente de libertad. Y ching, muere el disco duro o muere algo y viene la frustración. Ahora, entonces, estamos con Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, le reconocen la voz, una voz muy linda, muy característica. Silvia, es un momento delirante, ¿no? Es delirante. Entonces yo hablo, o sea, hagamos un poco de aireamiento, de proponer que no solo el voto, sino la acción que suceda perdiendo, porque hay que perder. Ahora hay que saber perder. Hay que asumir que perder es una opción política. Pero eso no quiere decir que te derrote la depresión, que te derrote el cinismo, que te derrotes tú mismo diciendo ya, que viva la Pepa, me dedico a consumir y que mis nietos, yo he puesto lo de mis nietos porque efectivamente el planeta me preocupa, y saber que hay una niña de 6 meses y cientos de miles de niños que no tienen muy claro si va a haber agua en el curso de sus vidas, es tremendo. Y por otro lado, les estamos legando una doble moral. O sea, lo que estamos haciendo... También somos herederos y herederas de una doble moral. Somos herederas de una doble moral, pero hacemos lo posible, o tú y a tu manera, yo a mi manera, reconociendo errores, digamos. Yo, ¿cómo no voy a reconocer las huevadas que he hecho en mi vida? Digamos, desde militar hasta creer en el MAS. Pero sí, yo creo que la gente tiene derecho a la esperanza. Y tú no puedes decir, digamos, no hacer nada, porque finalmente... Tú y yo podemos hacer muchas cosas porque somos privilegiadas, porque tenemos un mínimo de recursos, de formación y de todo. Podemos hacer cosas y no hundirnos en la depre. Bueno, pero la idea gente es invitarte, no, para que nos aportes con el análisis, porque yo creo que el análisis es bien importante, sí. Y está ausente, ¿no? Ya. Los politólogos, no sé francamente qué estudiarán, pero no les da un gran resultado. Silvia, ¿cómo ves a los candidatos, la dispersión, la fragmentación, nuevamente el indígena decorativo, la indígena decorativa? Claro. ¿Cómo ves ese sujeto? ¿Qué le ha pasado a ese sujeto político potente que logró capturar las esperanzas del campo, de la ciudad, del futuro, hace pocos años? Sí, hay un autor, un sociólogo, que habla del capital simbólico, ¿no? Y yo creo que también hay una plusvalía simbólica, o sea, que se expropia ese capital simbólico como un trabajo no pagado a gente que presta su imagen para otros proyectos que quizás no para nada comparten ningún tipo de indigeneidad, digamos, o de versión indígena de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, hay un mercado de identidades. Y en ese mercado de identidades... Me parece una idea preciosa. Y bueno, en el fondo, nos están pidiendo a todos que nos pongamos una marca. Es marca país, marca indio. Yo me echo mi marca birlocha, digamos, ¿no? Felizmente no tiene mucho éxito ya. Sí, no tiene muchas acciones en la bolsa, digamos, la birchola peor todavía, ¿no? Pero, de algún modo, huir de la marca significa quedarte en una especie de limbo, ¿ya? Entonces, yo pienso que hay que replantearse lo indio, ¿ya? Ser indio o india, en uno mismo, en una misma. Tú bien lo has dicho, que no necesitas la sangre de una abuela para tener una memoria de las trenzas, ¿eh? Y de uno lo... Entonces, eso, trasladarlo a la vida personal, significa hacer lo que dices. O sea, si dices lo indio, pues no comas hamburguesas, digamos, por ponerlo en 2 segundos. Entonces, para mí, rechazar simplemente por la vía de criticar y señalar con el dedo a hermanas y hermanos que han sucumbido a esa venta irresponsable de su capital simbólico y se han hecho expropiar la plusvalía de su trabajo no pagado, que no es suyo, porque es el trabajo no pagado de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Es una lucha histórica, ¿no? Es histórica. Entonces, yo lo que planteo, y por eso yo he venido con mucha, digamos, con mucho deseo, la verdad, de hallar un espacio para salir de la cacofonía del ruido electoral, para que pensemos un poquito más a largo plazo, ¿ya? O sea, ¿tú no te atreves a criticar a la Tomasa Yarwi? Yo, obviamente, mi práctica es una crítica. No, pero hablando, me da pena. Hablando en términos verbales, directos, bueno, conceptuales. Ya, pero es que la critico a la Tomasa Yarwi por algo que yo misma estoy en riesgo de incurrir. Es decir, no por la vía de los partidos políticos, pero a mí los palacios de intelectuales del norte y de Europa y de Estados Unidos también me pueden comprar mi plusvalía simbólica. Y, de hecho, yo selectivamente agarro y me hago devolver algo de lo que me han robado históricamente y algunas veces voy a dar conferencias. Bueno, no creo que cobrar, se compare ya, el ejercicio de la docencia con la candidatura a vicepresidenta por el tuto. No, ay, no mamá, creo. Es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque el capital simbólico de lo indio ahora sirve para todo. Sirve para vender camisetas, sirve para hacer proyectos donde la Amazonía se vuelve un telón y van las modelos chic a mostrar ropa ecológica, qué sé yo, de alto nivel para los jailones del mundo entero. Ya, todo sirve al mercado. Entonces, es mucho más grande el problema que esa punta del iceberg que es uno o dos. Obviamente hay que decir y hay que mostrar una alternativa a la venta, ya, a autovenderse, ya. Pero no hay que olvidar, María, que todos tenemos el riesgo. Ahora, entonces, moralmente, yo le digo, Tomasa, qué pena. Todos les digo, Olguita Flores, me da una pena que toda una lucha en la que te hemos acompañado hayas creído en una ilusión. El Estado, la política, el Parlamento, es una ilusión. Y esta ilusión, lamentablemente, se nos vuelve totalmente, pedagógicamente autoritaria. O sea, nos usan para darnos palo. O sea, nos trabajan para luego con nuestros restos hacer marca país, venderla a la Petrobras, pero a ver, venderla, Silvia, a la OAS. Estás en lo mismo. Me preocupa ver, mucho. Una pregunta. Silvia Rivera, abuela de cuatro nietos, docente emérita a la que obligaron a jubilarse, pero sobre todo una socióloga muy lúcida que aportó muchísimas ideas interesantísimas a la vida política de este país. Nos quedaremos con lo indígena. ¿Qué es lo que conoces? Claro, pero ¿qué es lo que conoces? Más o menos, sí. ¿Cómo detallarías lo que está pasando? Hay un proceso de colonización de las almas en el momento en que la gente indígena desea, ante todo, antes de pensar qué es lo indígena en la práctica, ante todo, trabajarlo como carta para el poder. En general, te digo, comenzando del Víctor Hugo Cárdenas, pasando por todos los intelectuales. O sea, hay muchísimos que de algún modo se han retirado horrorizados de esa esfera. No, como no se me ocurre ni un nombre. El Esteban Ticona, ¿sí? Ah, bueno, no. Sí, o sea, él ha estado en un rol así muy pequeño, muy minúsculo. A mí, por ejemplo, un caso patético y terrible me parece el canciller David Choquehuanca. O sea, que ha trabajado una cosa new age, súper pachamámica, ya, súper pachamámica, para luego prestarse a la maniobra de Chaparina. Entonces, yo me quedo con Chaparina como un símbolo de una autonomía que la hemos ejercido en la calle, tú, yo y miles de personas. Y ese momento lo rescato. No, pero yo nunca he trabajado desde lo indígena. Yo siempre he descreído de las identidades. Yo no soy una mujer que creo que de ya tampoco planteo la condición de las mujeres como una identidad, porque ahí nos perdemos. Que claro, las mujeres somos menos violentas. No. Son macanas, no, son fundamentalismos. Contra, pero tú sí has trabajado sobre las identidades. Ya, pero yo Silvia, pienso ¿qué que es ser indígena este momento en Bolivia? Es ser un fragmento de una red agujereada que nos ha alejado el colonialismo y, por lo tanto, es no serlo. Ya. O sea, ser un calcetín roto, más o menos. No. Construir la ética de lo que fue un trabajo con el espacio. O sea, lo que fue una forma de ocupación del espacio, que era un diálogo con el cosmos, que es un manejo de los ciclos, de las estaciones, del cuerpo, porque, ay Dios mío, que se ha puesto el cuerpo para construir todo lo que son los conocimientos agrícolas en esta sociedad. ¿Qué significa en términos de neuronas? ¿Pero lo indígena es agrarista? No. Lo indígena en lo urbano es una arquitectura, pucha, con un conocimiento profundo de lo que puede ser una sociedad. Ahora, lo indígena estatal ya empieza a ser un poco ya a torcer todo ese rumbo. Yo me quedo con lo indígena comunidad autónoma. Ahora, y rechazo, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿me puedes una dejar mujer, terminar sí, un por ratito? Favor. Ya. Y como yo me considero también heredera de lo mejor de un pensamiento de Europa, yo no hablo de Occidente, porque Occidente es una equivocación geográfica, ¿ya? Al Occidente nuestro está África, por si acaso. Al Oriente están las islas Fiji y Nororiente es China. O sea, Oriente es lo que ahorita le achacan a Europa. Europa, bueno, pero es las decisiones de la geografía también son hegemonías culturales. Bueno, pero si yo niego la idea esa. Pero ¿dónde están las cosas? Pero hay un universo de luchas que viene de Europa, que viene de ese círculo noratlántico que conjuga Estados Unidos del Este y Europa, que es el mundo del trabajo, de las luchas por el trabajo, es el mundo del anarquismo, ¿ya? Es el mundo de la idea de libertad individual, libertad de tu cuerpo. Entonces, para mí, lo indio de uno tiene que conjugarse de forma cheje y contradictoria con eso, con lo mejor que tiene esa civilización, que también ha producido la idea del espacio público como un espacio de creación y de libertad. Entonces, si me dejas un poco andar a la teoría, lo indio no es una identidad esencialista desde la forma como yo lo practico y lo vivo. Nayau mahuk aymar paltua, ukaj indio. ¿Ya? Hablar ahora, un poco de idioma aymara ese es un recurso epistemológico. Sí, es un recurso epistemológico, la lengua siempre lo es, pero también puede ser hasta eso banalizado, sinceramente. Ahora, Silvia, ¿no es hoy en Bolivia, en este contexto electoral, un absurdo? ¿No se ha convertido ya lo indígena en algo absurdo en sí mismo? Yo escuchaba el otro día precisamente a Fernando Vargas en una entrevista donde él afirmaba que Evo Morales no es indígena y él es indígena. Qué barbaridad. Que Evo Morales es campesino, cocalero, y él es indígena. Y el momento en que tenía que explicarnos... ¿Qué era? ¿Cuál es la frontera entre una y otra cosa? Es decir, los ojos se le llenaban de lágrimas. Porque yo creo que le faltaban... Nos faltan palabras. No existía la posibilidad de hacer esa operación conceptual. Entonces se fue a las banalidades. Es que yo ordeño vacas, es que yo toco la tierra. Bueno, entonces eso es un agrarismo. No. Ya, es un episteme. ¿Qué es ser indígena? Es un episteme. Es un modo de comprensión que incluye sujetos no humanos. Ese es un detalle súper importante. Ya, si hay un sujeto que no es humano. Pero esa episteme... Es complicadita, es la episteme. Dale, explica. No es para dos segundos, mamita. Dale. Es una episteme en construcción, ya. Es una ética de comunidad, ya. Una ética de comunidad que tiene relación con un mundo no humano, que es capaz de dialogar con un mundo no humano. Llámese máquinas o cerros, por si acaso, ya. No es agrarista. Pero si es una ética... Y una episteme, a eso se puede adscribir cualquiera, claro, a partir de una relación absolutamente racional. No, a partir de una práctica que involucra una fuerte convocatoria al corazón y al yo. Por lo tanto, el indígena, en cuanto a indígena, no existe. No hay quien pueda decir tú eres, tú no eres. O por supuesto que no se puede decir. A mí me descalifican porque me dicen, tú no eres india y no tienes derecho a criticarlo al Evo, ¿ya? Voy a Nueva York y por el solo hecho de usar trenzas, yo ya soy india. Entonces, he llegado a la conclusión de que la única ventaja de ser india es no tener que leer a Agamben para hablar de estado de excepción, ¿no? La ventaja de ser india es que puedes usar libremente de la teoría, porque si no lo eres, la academia se vuelve una máquina moledora de cerebros. Entonces, yo en cierto modo me defiendo de la máquina moledora de cerebros, de tener que citar a mil para formular una sola idea, e invoco la ética. ¿Ya? La ética es el espacio en que se encuentra el trabajo. Sí, pero esa operación la puedes hacer sin ser indígena, sin adscribirte a lo indígena. Claro que sí, claro que sí. La puedes hacer reivindicarte autodidacta o desde reivindicarte antiacademicista. Claro. Todos somos indígenas, favor, en eso. O sea, en ese todos sentido, podemos acudir a una ética de diálogo con la naturaleza y de práctica de recuperar la comunidad como praxis. Sí, pero eso implica no es una dilución de que lo indígena, por lo tanto, en sí mismo... No, pero es que también hay que ser localizados geográficamente. O sea, no podemos universalizar nuestro pensamiento mientras no lo situemos. Ahora, Silvia, pregunta final, porque nos vamos a ir muy lejos. Perdón. Pregunta final. ¿Se puede decir, tú eres capaz de afirmar, Evo Morales no es indígena, Fernando Vargas sí lo es? Ambos son producto de la colonización, ambos son colonizados. Ya, al que ha perdido su lengua por opresión, al que le han obligado a olvidarse de su idioma, porque en un contexto en que la violencia era tan grande como a Luciano Tapia, pues, a Luciano Tapia lo pegaban cuando hablaba de mal. A ese no le puedes decir, ay, no hablas aymara, por lo tanto no eres indio. Es lo que me dicen a mí, porque yo callo, nomás hablo, ¿ve? Entonces, al Fernando Vargas, por su color de piel, le pueden decir que es indio. O sea, es una cosa perversa hablar de eres indio o no es indio. Ya, es perverso. Lo que hay que disputar. ¿Cuál es la diferencia entonces en cuanto a indígena entre Evo Morales y Fernando Vargas? La diferencia, según Silvia Rivera. Fernando Vargas proyecta un deseo y proyecta una derrota. Y hacer de la derrota una práctica de vida es votar por uno mismo. No es votar por una mentira. Ya, Han Jairamti, Han Luntatampi, Han Karimti son ideas contra el colonialismo. No son ideas de identidad. Yo no me identifico. Lo que te he dicho en aymara es, no seas ladrón, no seas flojo. Ya, entonces, a ver, Silvia. Entonces, escúchame. Hacer eso es votar por un deseo y votar por una derrota asumida libremente como potencialidad crítica. Yo voy a asumir que el Tiznis ha movido el piso a mucha gente. Botar a la basura todas las luchas y quedarse con la pura palabra, a mí, María, no me queda mucho tiempo de vida como para que la palabra me alimente. Bueno, a mí no me parece electoralizar las luchas. Es ello, yo en electoralizar. Eso tengo un principio así. Cuando tú estableces una relación utilitaria con una lucha, es el momento en el cual un voto nunca es utilitario. No, pero bueno, la gente en todo vota caso, porque va a perder. No discutamos sobre el voto, porque esa es la discusión. No, es que a mí voy a acompañar. Lo dejamos ahí. Gracias. Sí.